Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Bueno, y tenemos muchos mensajes de Gabriel Cabrejas, que dice que viene Martín Jara, fracturar, y Cusco Rojo, excelente. Lo de Juan Batuón es verdad. ¿Será por influencia de José Govelo o la Guardia Vieja del Tango? ¿Estaba de acuerdo? No morfes con Chandon, así terminaba Gabriel Cabrejas, y nosotros no nos debemos un vinito, ¿no? Más que Chandon. Jorge dice, abrazo virtual enorme y que renuncie la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Bueno, Ángeles está escuchando, Gigi está escuchando, está Alejandro, buenísimo, Ana Zavala, Nelly desde Chile, Alma desde México, Andrea de Buenos Aires, Rosana desde Mar del Plata, Santiago también, Ernesto de Buenos Aires, Sonia también está escuchando, Pablo Cala desde Colombia, Cori desde Buenos Aires, bueno, hay muchos, ¿no? Susana Saldúa desde Buenos Aires, Miriam desde algún lugar de Córdoba, Naida desde acá de Mar del Plata, Norma, Victoria Poletti desde el sur, Sandra desde Honduras, bueno, hay muchos oyentes y estamos escuchando bueno, la Otra Oreja Argenta, ¿no? Decía el separador. Y escuchamos ahora otro tangazo de este tipo, ¿no? Juan Batuone, que no está pasando un buen momento de salud en este momento, pero vamos a escuchar un tema que habla de un rati, de un policía corrupto. Bueno, hay uno. Él habla de uno, ¿eh? No sé si hay más. No sabemos si hay más. Que escabia en la mesa. Escabia, les decimos a los colombianos, que deben saber del lunfardo argentino, por lo tanguero, a los chilenos, que toma en la mesa de aquel escolazo en la Paternal del barrio. Un vaso de whisky y un faso en la boca. Le daban un tinte muy particular. Tomaba una línea detrás de la otra. ¿El rati? ¿Tomando? No. ¿Y drogándose? No. ¿Y después? ¿Amante de un travesti? No. Bueno, son imaginarías de Juan Batuone, que lo escuchamos. Esta es una pequeña historia que me contaron en el barrio de Mataderos. Noble y sencillo barrio de tango. Y de esto yo hice el Yuta Lorenzo. Un rati corrupto escabia en la mesa de aquel escolazo de la Paternal. Un vaso de whisky y un faso en la boca le daban un tinte muy particular. Tomaba una línea detrás de la otra. Su cara de monje era fantasmal. Labura en la cana, se llama Lorenzo, le bate en tormento en la Federal. Lo dejó un travesti al Yuta Lorenzo, le quitaba el vento, dijo, algún boleao. Él, que era tan guapo para torturar gente, se vio de repente tan arrodillado. Jugó la del duro con los sentimientos y como un violento se enterró un puñal. Los pesados creen que la chapa alcanza pa' copar la banca de la impunidad. Thank you.

Marcos. Los pueblos indígenas zapatistas, sin alardes, sin más imperativos que el deber, sin manuales, sin más líderes que nosotros mismos, sin otro referente que no fuera el sueño de nuestros muertos, solo con las armas de la historia y la memoria, mirando cerca y lejos en calendarios y geografías, con la guía de servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir. Los pueblos zapatistas, los indígenas zapatistas, las indígenas zapatistas, las bases de apoyo del EZLN con una nueva forma de hacer política. Hicimos, haremos, hacemos la libertad, nuestra libertad. Palabras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en sus 37 años. ¿Qué pasa? ¿Ya la cortina? Edu, se termina la otra oreja. Sí, Lara, sí, sí. Y sí, Río y Lara. Se termina, ¿no? Los adultos estarán en su arte. Claro, los adultos... Y paciencia. Claro, tienen que tener paciencia, ¿no? Los adultos, ¿no? Bueno, y así se termina la otra oreja. Muchísimas gracias a los oyentes, a las oyentas, a les oyentes de La Otra Oreja. Vamos a escuchar un tema, una subversión, grabada en vivo por alguien que estuvo en España. Precisamente creo que en Sevilla estaba. Errantes, proyecto flamenco, que nos dice hasta siempre. Tiene que mandar.